Chafia peuman, koshkiyara ye, chafia peuman, koshkiyara ye, ta impe werke aila mien, chaule pai, nutcham kayai, taik mek sauklear, sungwai ta song, sungwai ta wen, chu pulonko yema. Chafia peuman, kushkiya rayen, chafia peuman, kushkiya rayen, da impe werke aila mien. Anoche soñé con flor de copihue, anoche soñé con flor de copihue, fue para verte mi amor. Suenan pifulcas, suenan chuchucas, pulchun también. Vamos cantando, vamos bailando, linda mujer. Anoche soñé con flor de copihue, anoche soñé con flor de copihue, fue para verte mi amor. Chofía peuma, koshkiya raye, chofía peuma, koshkiya raye, ta impe huerkia y la miel.